Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Subiendo el rating en el Panda Show. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Panda, muy bien, buenas noches. Buenas noches, carnal, ¿qué estás haciendo? Saludos hasta Rosarito. Aquí andamos laborando todavía, ya terminando la jornada laboral. Ándele, ¿y a qué se me dedica, mi amigo Carlillos? Aquí manejo un taxi libre. Ah, qué buena onda, ¿y desde hace cuánto tiempo eres taxista ya en Baja California? No, tiene poquito, apenas unos 3 años más o menos. Ah, ¿y antes en qué le jalabas? Antes trabajaba en una fábrica. ¿Y qué pasó? No, pues me vine para acá mejor. Dijiste, no, allá es mucha friega, acá también, pero de menos ando sentado, ¿no? Y si quiero me levanto a hacer pipí y sentado. Sentado. Carlitos, pues qué gusto saludarte. Oye, tengo la información, enviaste un mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita. Mañana viaja tu esposa Jessica de Tijuana a la Ciudad de México, ¿no? Así es, van para Pachuca Hidalgo. Ah, el vuelo es Tijuana, Ciudad de México. ¿Y quieres que le cancelemos el vuelo? ¿Por qué? Porque ella se quería llegar de sorpresa allá a mi suegra Pachuca, porque es un cumpleaños de mi suegra, pero los compraron mal, pues, en la fecha salieron temprano, y anda así media nerviosona. Ok, ¿y por qué está nerviosa? No, pues quién sabe, yo quisiera saber. Debo entender que tu esposa es originaria de Pachuca. Así es. ¿Y por qué le quieren caer de sorpresa a la suegra? Ah, pues para que no sepa que van a llegar. Ok, bueno, por lo que veo, está viajando con un tal Gerardo. ¿Quién es Gerardo? Es mi cuñado. ¿Qué edad tiene? Él tiene, que me hace que 21 años. ¿Y cómo crees que reaccione Jessica? ¿Es acá medio de armas tomar o es muy tranquila? No, de repente sí. Cuando no le parece algo, sí. Es como que se medio enoja. Oye, ¿cuánto pagaron por los boletos? ¿Sabes la cantidad o no? Más o menos, creo que 4,500 ida y vuelta. ¿Por los dos o cada uno? Por los dos, me parece. Ah, mira, estuvo rechido tú, mira. Sí, estuvo muy bien. ¿Cuál sería el motivo de la cancelación que tienes pensado? El motivo de la cancelación de que va a haber un retraso de vuelo y se pospone para el día sábado salir a las 5 de la tarde. No, espérate, ¿cómo? Vamos a aventarle unos 15 días. Por retraso y mantenimiento de pista. ¡Claro! Pues para que amalcolle el asunto. ¿Quién pagó los boletos? Ella. Bueno, nosotros pagamos, mi cuñado y ella. Ok, por lo regular cuando haces una compra de un boleto de avión, dejas un correo electrónico. ¿Ese correo electrónico de quién es? ¿Tuyo, de ella, de tu cuñado? No sé si dejó el mío o dejó el de ella, pero yo rastreé su vuelo por medio de la aplicación, porque yo voy a viajar, entonces yo rastreé su vuelo y la aplicación ya me apareció a mí, pero ya tengo yo los boletos de avión, ya los imprimí yo, pues los pases de abordar. Entonces lo que yo la vez pasada le dije, oye, dejé tus datos. Desde la primera vez que le mandé mensaje, le dejé tus datos por si te hablan de la aerolínea, cualquier cosa. Entonces así quedó. Entonces lo que podemos decirle es de que por medio de la aplicación, el propietario Carlos puso ese número como referencia para marcar por cualquier cambio. Pero al momento que hicieron la compra, dices que la hizo ella, ¿no? Sí. Pues tuvo que haber dejado su correo y su número telefónico. Puede ser. ¿No tienes esa información? Esa información no la tengo yo. Bueno, pues vamos a ver cómo capoteamos. El chiste es que vamos a hacerle que se cancele el vuelo. Así que lo intentamos, señores, en directo desde el Pantaco Center. Las bromas en tu show. Bromas. Hola, pandita, buenas noches. Aquí saludándote, vengo oyendo tus bromas. Soy de la alcaldía Tlalpan, de la colonia Miguel Hidalgo. Saludos, pandita. Oye, pandita, una pregunta. Me gusta tu mamá, pandita. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. ¡Excelente! Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Daniel, operador 25 de la línea aérea. ¿La señora Jessica? Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mire, hemos tratado de comunicarnos con usted. De hecho, hemos mandado un correo donde nos dejaron al momento de hacer su reservación. Tenemos una salida para el día de mañana a la 1:20, vuelo de confirmación 5070. ¿Es correcto? A ver, permiso. Si gusta checarlo, por favor. ¿Tiene su número de confirmación a la mano? Sí. Si no, no se preocupe. Es lo que tengo en el sistema. Dos pasajeros, Jessica y Gerardo. Sí. Es lo que me aparece en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mire, como le estaba comentando, no sé si usted pueda checar el correo electrónico que dejó cuando hizo su reservación. El día de hoy le hemos mandado un comunicado en el cual está siendo cancelado el vuelo del día de mañana. Debido a que tenemos pues prácticamente problemas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, hay pues mantenimiento de la pista y aparte también pues está saturado el aeropuerto. Entonces prácticamente quería ver lo del cambio de su vuelo. No sé si tenga alguna fecha para poder viajar. Pero el aeropuerto, ¿cuál es el que le está fallando? Porque yo lo puse en el nuevo aeropuerto, ¿es en ese? A ver, permíteme un segundo. Sí, a ver, es saliendo del aeropuerto de Tijuana al aeropuerto del AIFA. Sí. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Alguna fecha que usted desee viajar? Pues mañana, lo ocupo mañana. Bueno, como le decía, desgraciadamente usted sabe que en la zona centro, incluso ha salido en las noticias, tenemos prácticamente sobrevuelo porque han sido en mantenimiento los aeropuertos, tanto el AIFA, tanto el Benito Juárez. Entonces, lamentablemente, la ruta, lo que es Tijuana, Ciudad de México, está siendo modificada. Lamentablemente no podemos cumplirle. Antes que nada, le pido una disculpa por parte de nosotros, de la línea aérea, aunque no somos responsables. Usted compró tarifa baja, la clase J, donde lamentablemente solamente permite un cambio. Entonces sí necesito que usted me diga muy bien la fecha en cual pueda viajar, yo checar en el sistema a ver si tengo disponibilidad, porque no se permiten reembolsos. ¿Para el sábado? A ver, permítame un segundo. Mire, tengo disponibilidad, ya que usted no me dice, permítame un segundo. Tengo disponibilidad con la misma tarifa, que es la J, la cual adquirió. Lo tengo para el 14 de febrero. ¡Ay! ¿Le sirve? Mismo horario. No, yo lo que pueda para el más tardar el sábado. No, lamentablemente no, es poco tiempo y sí se van a tardar en arreglar la pista aproximadamente. Nos notificaron entre 3 y 4 semanas. Lo que convendría es que pues le hiciéramos el reembolso, pero como usted compró la clase J de jodidos, lamentablemente no puedo hacerlo. Solamente tengo a partir del 14 de febrero. ¿Le hago el cambio? No, déjeme explicar entonces la fecha. ¿No podría yo hacer la misma pedida de aquí, pero llegar en otro aeropuerto? No importa que tenga que transbordar. A ver, ¿me habla en español porque no le entiendo y me habla fuerte? Sí, voy a checar, pero no quisiera salir de aquí de Tijuana, aunque llegue a otro aeropuerto lo más cercano a México. Pues lo único que podría ofrecerle para la fecha que usted quiere viajar es Acapulco. Es lo más cercano que tengo. ¡Oh, Dios! Porque está la ruta Villahermosa, está Veracruz, Pero usted viaja a la Ciudad de México, ¿no? Que es a Pachuca, pero llego pues en México. Ah, su destino es Pachuca. Sí. Ah, pues lo que podría hacer posiblemente si usted tiene necesidad de viajar, pues posiblemente tomarse un camión. Porque sí veo difícil el destino y las rutas que tenemos ahorita disponibles. Le digo, lo que puedo ofrecerle para la fecha que usted está solicitando la ida del aeropuerto de Tijuana es al de Acapulco. Pero, pues de Acapulco a Pachuca, ay, no sé, pueden ser 4 horas, 5, no sé. No sé si tenga para el camión o algo. Pero bueno, esa es una decisión de usted. Y necesitaría saber si hay disponibilidad para el día que usted quiere viajar a Acapulco y si su clase se es respetada o necesita pagar un sobrecosto. ¿Quiere que cheque? Pues sí, pero igual es que necesitaría consultarlo. ¿Cómo que consultarlo? Disculpe. Pues sí, pues con mi esposo. ¿Con quién? Con mi esposo. ¿El señor Gerardo, el que viaja con usted? No, con mi hermano. Ah, y perdón, ¿qué tiene que consultar? Pues el transporte, y de Acapulco a Pachuca. Ah, digamos, ¿usted es como una mascota y él es su amo o cómo? Para consultarlo. No, nada de eso. Ah, es que no entiendo qué me quiere decir. Yo lo único que estoy tratando es de poderle ayudar para hacer un cambio. Vuelvo a repetir, solamente tiene derecho a un cambio. Usted compró un clase J, no hay reembolso y bueno, para que... Bueno, ya faltan pocas horas para que usted vuele y si no hacemos el cambio va a perder el vuelo en su totalidad. Entonces, bueno, mami, despierta. No sé qué quiere preguntarle al marido. Es que no lo entiendo, discúlpeme. ¿Me bueno, podría marcar más al rato? ¿Perdón? ¿Me podría marcar más al rato? Mire, esta llamada está siendo grabada para fines de calidad y seguimiento del sistema. Si usted se decide alguna ruta, lo único que sí le queda confirmado de que el vuelo está siendo cancelado, le pido por favor que se comunique a nuestra alada sin costo 24/7 al 800-726-3482. ¿Tiene dónde anotar? Sí. Es alada 800-726-3482. Estamos para servirle 24/7 y cuando usted sepa qué es lo que quiere hacer con su ruta, con su boleto, le vuelvo a repetir, no hay reembolso porque usted compró la clase J de jodidos. ¿De acuerdo? El número es 800, ¿qué? Hay aparte de mascotas sordas, se lo repito, 800-726-3482. ¿Quiere que se lo repita más lento? No, así está bien. Muy bien, perfecto. Gracias por volar con nosotros. Es un placer servirle. Le atendió el operador 25, Daniel. Que tenga buenas noches. ¡Soquito Loki! ¿Qué lo tiene que consultar con su marido? Ahorita me va a marcar, hombre, mucha ahorita. A ver, carnal, va tu parte. ¿Sabes hacer llamada de tres? Simón. Bueno, vamos a esperar el mensaje, supongo que no debe de tardar. Bueno, te va a decir, oye, me hablaron, cancelaron el vuelo, lo que te diga, todo el rollo. ¿Tú cómo reaccionarías? Yo no, pues sí me quería, si es una urgencia, pues sí, no, sí me quería ir machín de onda, la neta. Bueno, te voy a pedir por favor que le digas cómo es posible, cómo que te cancelan el vuelo, ya falta muy poco. Y le vas a decir, ¿pediste el reembolso? ¿Ok? ¿Qué opciones te dieron para otro día? O sea, tú preguntando de una forma muy casual, de tal forma que ella te vaya respondiendo. ¿Pediste el reembolso? Y dice, no, pues dijeron que no se puede reembolsar por la tarifa y todo el rollo que... Que Acapulco te va a decir, no sé, y tú le vas haciendo las preguntas normalitas y te vamos... Ah, no, pero tienes que hacer llamada de tres, papá. Sí, ahorita la enlazo, no hay problema. Bueno, pues tú lo enlazas, por favor, todas las preguntas y cuando consideres, le preguntas, mi amor, ¿te puedo preguntar algo? Sí, ¿cómo soy el Panda Show? Porque no podemos darte indicaciones. ¿Estás listo? Listo. ¡Vámonos! Marcamos el cierre de la broma en ese instante. Bromas. ¿Qué onda, panda? Te habla el carnal desde acá, desde los meros Tecocomulcos. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Acá saludos para tu jefa y para mi jefa. Arriba tu mamá, panda. Luego nos vemos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, es que me marcaron, pero bien frío, Carlos. Necesito que me lleves al aeropuerto. Pues ¿Cómo? Háblame fuerte que no te oigo. Que necesito que me lleves al aeropuerto. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Pues no sé, me marcaron y me hablaron bien feo. ¿Cómo crees? Pues sí, yo no sé cómo grabar llamadas, no pude grabarla. Ok. Que supuestamente la pista de... no sé, que no puedo viajar, pues, que necesito cambiar el vuelo. ¿Para dónde? ¿Cómo? Al de fincha, hasta no sé cuándo. ¿Cómo que no puedes viajar? Pues no sé, necesito ir a checar al aeropuerto. ¿Quién te llamó? Pues no sé. Sí, tranquila, y dime, platícame qué te dijeron para entenderte, pues. Ay, no, Carvin. Pero a ver, dime qué te dijeron. Pues que no puedo viajar y ya, que no puedo viajar, que tengo que cambiar el vuelo. Entiendo, ¿por qué? ¿Por qué te dijeron que no puedes viajar? Por la pista, que está en mantenimiento, no sé. ¿Y ahora? Pues no sé, que si no se iba a perder y que... Pero me habló bien grosero el que me marcó. ¿No pediste reembolso? No hay reembolso, que porque yo lo compré sin reembolso, que compré el J de jodido, así me dijo. ¿Cómo crees? Con groserías. Y no sé si es puro show y necesito ir a ver allá o no sé qué onda. Que porque solo hay un cambio y que si no se va a perder. Mamá, ¿y tampoco así te dijo? Sí, yo le dije que necesitaba consultarlo y me dijo que si era mascota. ¿Qué es eso? No, es la caneta. Que estoy hablando en serio acá, necesito que vengas. Pues, ¿con quién lo tenía que consultar? Que si con mi amo, con su no sé qué. ¿Qué onda? Ay, no. No, que no te dé risa, Mendoza, porque no sé qué hacer. Así de eso, amor. Te estoy diciendo que sí, así me marcaron. Tranquila, estás muy alterada, amor. Yo le dije, pues, que ocupaba fuerzas viajar en esa fecha y me dijo que... ¿Te cambiaron la fecha de vuelo? Que necesitan saber qué fecha quiero, porque no hay la fecha de estos días. No, pues iba a tener que ir al aeropuerto. Y yo le dije que a fuerzas yo ocupaba viajar... Que si, aunque transbordara, o sea, que me dejara en otro aeropuerto cerca, pero me dijo que el más cerca es Acapulco. Acapulco, pues está bien. Pues ¿cuánto puede ser de Acapulco? Pero que me... Como 4 horas, dijo que como 4 horas, pero dice que necesito ver si está en ese horario, con el mismo precio, y que si no tengo que pagar más. Y no sé, pero a fuerzas quería que yo le dijera ya. Yo le dije no, yo no puedo darle una respuesta ahorita. Déjame pasar por Gerardo, paso por Gerardo y ahorita que llegue a la casa, ¿me dieron algún número de línea aérea? Pues sí, me dejó un número que tenía que marcar, que porque supuestamente se estuvieron comunicando por el correo, pero pues que el correo celular. Okay. Y que necesitaba ya cambiar el vuelo, porque ya mañana no podía viajar y que si no se va a perder completamente, sin reembolso y sin nada. Sí. Pero me habló bien grosero, Carlos. Pues ahorita voy a pasar por ti. Vamos a ir por el Jera. Y cuando lleguemos con el Jera, te voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma, flaca. ¡A toda máquina! ¡Ay, pero me habló bien grosero, Carlos! ¡Me dijeron que Jota de jodidos tú! Jessica, estás en las bromas del Panda Show. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Habla el operador 25, Daniel, ¿me escuchas? Tranquila, chaparra. Ay, me hablaron bien feo, tú. Con bien groseros, tú. Me dijeron que si era mascotita para tenerlo que consultar, tú. Jessica, ¿te gustó tu bromita o no? Ay, no, creo que no. ¿Por qué no te gustó tu bromita, mija? Pégase bien la boquita a la bocina, ¿no? Porque se escucha bien lejos, mija. Ándele. Carlos, dile por qué la broma. Mi amor, es para que... Me dijiste que estabas tranquila, que estabas un poco nerviosa. Es para que estés tranquila, mi amor, y... Ay, gracias. Viaja tranquila, mi amor, y pues, te dije que te la iba a aplicar y no creías. Necesito que vengas y me lleves al aeropuerto, tú. Me hablaron bien feo, tú. Me dijeron jota de jodidos, tú. Es que, Jessica, esto me encanta porque cuando hacemos bromitas de cancelación de vuelo, la clase J de jodidos nunca falla. Nunca falla. Nunca falla. Bueno, pues buen viaje, Jessica. Vas para Pachuca, ¿verdad? Sí. ¿Estás triste, mija? Sí. Mira, ya vas a llegar a Pachuca, te vas a poner bien contenta. Visitando a tu mamá, tú. Familia, díganme en Rosarito cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. No, es a toda máquina, tú. El Panda Show. Panda Show. Más diversión en el Panda Show. Panda Show. Ahora nos vamos hasta Chiapas en este jueves. Ahí está Marisol. Hola. Hola, pandita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Eres oriunda de Chiapas? Así es. ¿De qué Chiapas? ¿Parte de Chiapas, mija? De la colita del mapa. Chiapas. Ándale, mira, chulo de bonito. ¿Y para quién va tu bromita, Marisol? Para mi esposo. ¿Y dónde anda tu esposo? Mi esposo está en la Ciudad de México. ¿Y cómo se llama tu canchanchan? Se llama Luis Daniel. ¿Y cuánto tiempo con Luis Daniel? Sí, vamos a cumplir 4 años. Ah, pues bien poquito. ¿Y qué bromita para él? Le voy a decir que me voy del país, me voy para Canadá, me voy con el niño y ahí que se quede. Ay, a ver, ¿y por qué tanta agresividad? ¿Qué broncas han tenido tú? Bueno, no hemos tenido así como que broncas muy fuertes, pero pues decirle que ya no quiero nada con él. Bueno, no sé, igual quiero que me ayude. Oye, a ver, platícame, ¿él por qué está en la Ciudad de México y tú estás en Chiapas? Por el trabajo. ¿De él o tuyo? Por el trabajo, los dos nos tenemos que separar y pues como yo salí embarazada, entonces me la dificultaba muchísimo. ¿Y cuánto tiempo llevan esta forma de vida donde son pero no son, él acá y tú allá? Un año. ¿Pero lo ves seguido o no? Sí, sí, nos vemos muy seguido, nos hemos visto cada mes. De menos la visita conyugal, ¿no, mija? Pues ya mínimo, ¿no? Pues digo, ya mínimo. Oye, ¿y por qué a Canadá? ¿Qué hay en Canadá? En Canadá está mi hermano mayor. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 7 meses. ¿Y en este caso, si te irías a Canadá, te llevarías a la niña? Sí, niño. Ah, perdón, ¿al niño? Sí. Pero para poder sacarlo del país necesitas un pasaporte. Sí, ya tengo. Ah, ¿ya lo tienes? Sí. Perfecto. Pues creo que la broma la tienes hecha, mija. Y a ver, ¿qué más puedo poner? A ver. No, pues digo, muy sencillo. Oye, pues necesito hablar contigo. ¿Hablaste con él hoy? Sí, sí, hemos estado hablando. Híjole, es que me hubiera encantado que no hablaras con él para decirle que ya estabas en Canadá, babás. No, pero es que igual por el trabajo, pues ya le digo que el niño se queda con mi mamá. Y pues en la tarde le habla a mi mamá. Ok, bueno, pues yo la dividiría más o menos la historia así, decirle, oye, te hablar contigo, ¿qué crees? Pues ya renuncié al trabajo. Obviamente le va a sorprender, renunciaste al trabajo, ¿por qué? Y bueno, pues acto seguido le comentas que has estado hablando con tu hermano, que te invitó a irte a vivir a Canadá junto con tu hermoso niño. Y qué bueno que pues durante este tiempo has estado haciendo los trámites. No le habías dicho porque sabías de su reacción y aparte estabas medio insegura. Pero resulta que, pues, no sé si le quieras decir mañana, pasado, el fin de semana, cuando o quieras. Sí, o le puedo decir igual que están los boletos para lo que decís. Si se quiere ir con nosotros, pues ya, ¿no? O sea, presionarlo y arrinconarlo, pero igual te va a decir sí. Pues no sé qué me voy a decir. Me gustaría ver su respuesta. Bueno, pues yo creo que va a estar presionado y te va a decir que no puede. Entonces ahí tú puedes aprovechar de decirle, ok, pues te entiendo y te respeto. Entonces yo creo que cada quien por su lado. Tú quédate en México y yo me voy para Canadá. Ahora sí que hay que improvisarle muchísimo al tema, ¿sale? Ok. Vamos, marcamos las bromas en tu show. Bromas. Buenas noches, panda. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Éxito, éxito. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Échale ganitas, mija. Sí, sí. ¿O no? Oye, necesito hablar contigo. Sí. Ok. Pues ya ves que mi hermano está en Canadá, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, pues, quería decirte que él no tiene baja. Y pues nos vamos a ir a Canadá. Y nos vamos a ir con el bebé. ¿Cómo que te vas a ir con el bebé? Y nos vamos a ir para Canadá con mi hermano. Él nos dijo que nos va a apoyar con los boletos. Y si tú te quieres ir con nosotros, pues también te va a apoyar. Pero por el momento los boletos de nosotros dos ya están en marcha, entonces necesito hablar contigo para ver si tú también te quieres ir. Y eso pues ya es una respuesta que urge. No te había querido decir nada porque estábamos platicando otras cosas, pero creo que eso ya está caliente y ya no es de pensarse mucho. Pero porque ya no es de pensarse mucho, pues no me tomaste en cuenta. Porque ya mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Si te quieres venir, vente ya. No la pienses y pues ya. Ya no lo pensé y por eso. Y pues ahorita te estoy diciendo antes de que termine la noche. Bueno, antes de que termine el día, por eso te estoy avisando. No, pero pues aguanta, o sea, no manches. Acabamos de hablar hace ratito y pues tenemos otros planes. No, o sea, tú sabes que ya llevamos un año separados y yo creo que la distancia nos está afectando mucho. Y pues si me voy a Canadá, yo creo que igual vamos a estar distanciados. Así que no sé, tú dime si te quedas o te vas. Como un año separado si te voy a ver. Como un año separado si te voy a ver cada mes. Te voy a ver cada mes. Pero estamos separados. Y bueno, pues tú y más, ¿te quieres ir o te quieres quedar con nosotros? Bueno, ¿te quieres quedar solo o te quieres ir con nosotros? No, pues de quererme ir, me quiero ir, pero pues igual no puedo dejar haciendo trabajo. ¿Tu mamá se va a ir? Sí, mi mamá se va a ir conmigo a Canadá si tú no te vas. Por eso te digo, o sea, si tú no te vas, se va a ir mi mamá. Porque el boleto ya está. Y si tú no quieres dejar tu trabajo, no puedes, no sé qué es lo que pasa. Pero los dos tenemos el mismo trabajo, sabemos lo que es este medio. Yo ya lo dejé, teníamos muchos planes, sí, es cierto, pero ahorita se están complicando las cosas, tú lo sabes. Y pues yo creo que no es mala opción ir más a Canadá. No, tú no te puedes ir así nada más porque, o sea, yo no me voy a ir, Marisol. Yo me voy con la tía y de todos modos no te importamos. O sea, tú y yo ni siquiera te importamos, ¿no? Y me lo estás dando a demostrar ahorita. ¿Por qué? O sea, porque no quisieras ir con nosotros. O sea, yo todo lo que hago es por ustedes, o sea, mi trabajo, toda la distancia. O sea, tú, yo pensé que me entendías. Mi hijo necesita un papá de tiempo completo. Yo también necesito a mi esposo de tiempo completo. No lo voy a poder tener por el trabajo. Y eso no está ya va a ser mejor, ¿sí? Esa es la mejor opción. Yo estaba pensando, mi cabeza ha dado mil vueltas. Y esa es la opción, la única opción que tenemos. No, ¿cómo va a ser la única opción, Marisol? O sea, ponte a pensar, o sea, ¿cómo va a ser la única opción? Si tú no te quieres ir, hasta aquí la dejamos. Yo ya escuché lo que tenía que escuchar. No quieres irse, nos vamos a ir, mi hijo y yo, ¿sabes? O sea, ahorita ya hasta me dijiste que me quieres quitar al niño y yo no te lo voy a permitir, ¿sí? Yo no te voy a permitir que me quites al niño. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir antes. Y es más, ni siquiera te voy a avisar. Tenía pensado en que pasáramos a la Ciudad de México a despedirnos de ti y ni siquiera eso vamos a hacer. No puedo creer que seas así, ¿no? Respóndeme una cosa y de eso va a depender todo, ¿sí? Piensa bien lo que me vas a responder ahorita, ¿ok? Dime cómo se oye el pan, eso que eso es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¿Qué te pasa, Marisol? Si acabamos de hablar y estabas bien. ¿Qué te pasa? Luisito, estás en las bromas del Panda Show. No es cierto, papá. A ver, Luis. Estás defendiendo una paternidad que no quieres que se lo lleve, pero pues resulta que eres papá como Andrés. O sea, cada mes. ¿Cómo está el asunto? Pues sí, así con mi papá, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué peleas nada más para fregar o cómo? No, o sea, siempre el papá de cada mes, pero porque así me lo permite nada más mi trabajo. Ajá. Ah, pues bueno, por eso te estaba planteando irte a Canadá, empezar de cero y ser una bonita familia, pero... No, pues yo no puedo dejar mi trabajo, no puedo. No puedo, pero... No puedo creer que me hagas esto, pero a mí me dejas al niño. Marisol, dile por qué la bromita, Luisillo. Pues porque quería echar a pensar un ratito su mente y pues igual ahorita estamos como que muy bien y pues ya hacemos a pensar un rato, ponerla a dudar un rato y pues decirle que lo amo mucho. Y sí que lo hiciste dudar, ¿eh? Hasta decía, ¿por qué me haces esto? Si estamos bien. ¿Qué le quieres decir a tu mujer, Luis? Que igual la amo mucho y que me disculpe por el tiempo que no he estado con ella ni con mi hijo. Yo que sé que le hago mucha falta a ella como a mi hijo, pero que pues el trabajo así me lo demanda y que espero que en este tiempo me llegue el cambio para allá, para Chiapas, porque estamos un poco distanciados. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y están allá en Chiapas. Ah, ¿y por qué no pides un cambio, pero de máscara, carnal? Porque sí, te ves bastante maltratado. Nah, no es cierto, una bromita. Familia, díganme cómo se oye el Panda Show. El Panda Show. De los creadores del calentamiento global, presentamos el calentamiento cerebral de los que marcan al Panda Show. Y tengo a Roberto. Hola, Robert. Hola, Panda, muy buenas noches. ¿Qué tranza, mi Roberto? Nada, nada, ¿cómo estamos? Yo muy bien, a toda máquina, como todos los días. ¿Y tú? Pues bien, bien, bien. Aquí estando parado un ratillo para descansar y hacer la bromita. Ah, supongo que trabajas en el taxi de aplicación. Exactamente. Ah, con razón, estás parado y descansando un rato. ¿A qué horas le empiezas a camellar, papá? Pues ya le empiezo el tardecillo. Lo que pasa es que yo más o menos le trabajo de la tarde, noche y hasta la madrugada luego. Órale, pues es manda, ¿o qué? Pues sí, soy del barrio de aquí de Caterror. Ay, papá, y bueno, para que te relajes, ¿para quién tu bromation? Para mi esposa. ¿Qué se llama? Susana. ¿Cuánto tiempo con Susi? 4 añitos. Órale, bien poquito, pues ya te escuchas betarrón, ¿qué edad tienes? 41. ¿Y qué? ¿Es tu pareja número? 2. Ah, ok, y entonces llevas 4 años. Ok, 4 añitos. ¿Y qué bromita para Susi? Mira, lo que pasa es que ella piensa que como me ha ido un poquito mal en la aplicación, porque se me están poniendo una cosa y otra con el carro, pues haz de cuenta que piensa que ando de canijo, ya sabes. ¿Y no será cierto o qué? No, ajá, no, sí. Lo que pasa es como dice, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas y así me pasó una vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me encontré unos mensajitos y pues hablando con una muchachilla. ¿Que conociste ahí en tu trabajo? No, bueno, sí, anteriormente en el trabajo. ¿Y que esos mensajitos eran muy comprometedores o qué? No, no es eso, que no, nada más el que se veía guapa y ya, era todo. ¿Y si tú encontraras un mensaje donde ella dijera, te ves guapo? Híjoles, no, eso no. Ah, eso no, ¿verdad? Oye, bueno, entonces hay un antecedente light. ¿Y qué onda? ¿Qué más? Y sí, te digo que como me ha ido un poco mal y la cuestión de que no le he podido dar un gasto bien exactamente así efectivo, pues date cuenta que ella es lo que piensa, que ando de canijo porque no le doy un gasto bien. ¿Y cuánto tiempo llevas no dándole un gasto bien? Pues más o menos como un año. Ah, no, pues entonces sí te he ido de la fregada, compadre, es mucho tiempo. Sí, exactamente, yo exclusivamente ya me estaba fastidiando en lo de la aplicación, ya quería tirar la toalla. Oye, y con este gasto que hablas, que no ha sido muy bien porque no te ha ido muy bien, ella tiene, ¿qué responsabilidad tiene con ese gasto que tú tienes que darle? La responsabilidad, ¿en qué forma sería? Sí, o sea, tú le das un gasto y ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Comprar comida? ¿Pagar comida, renta? Exactamente. ¿O qué hace? No, la renta yo la pago aparte. ¿Y si encuentras comida cuando llegas o no? Pues sí. ¿O sí? Sí, hasta eso, lo poco que le he dado, se hace responsable en ese aspecto, ¿no? Como todas las mujeres preciosas de este país, con poquito hacen mucho. ¿Sí hacen, ¿no? Milagros. Hacen milagros. Bueno, ¿y qué le vamos a decir a Susana, Roberto? Mira, lo que pasa es que yo le pensaba decir, como ella me ha mandado muchas veces a la guerra, yo le pensaba decir que pues que sí, que ya ahí muere y que ya no iba a llegar a la casa, que porque me estoy viendo con mi expareja y que ya le iba a dejar por la paz, que no voy a llegar a la casa ya y echarle ganas, yo adelante y que haga su vida. A ver, tu expareja puede ser un buen match. ¿Cuánto tiempo duraste con tu expareja? 18 años. Ah, caray, pues un tiempezote. ¿Y qué pasó? Pues me fue infiel con un vecino que era casi mi hermano. No, man, ¿me estás hablando en serio? ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¿Y cómo te diste cuenta que te puso los cachos con tu ex vecino, el que casi era tu hermano? Pues lo que pasa es que me llegaron los rumores. Uh-huh. Yo no lo creí, yo hablé con ella y ella, lógico, me lo negó todo, ¿no? Y ya de repente tuvimos una discusión y ella se fue, que iba a ir a la casa de sus papás y ya no regresó. Yo la fui a buscar y definitivamente me dijo que ya me iba a regresar. ¿Y se fue con el otro? A los 8 días ya estaba viviendo con la otra persona. ¿Y sigue con el otro? ¿Qué crees? Que acaba de fallecer la persona, tiene como 2 meses que falleció. ¿Y qué le pasó? Un paro cardíaco. ¡Ay! No manches, ¿y qué edad tenía? Él tenía como casi los 60 años. Ah, estaba madurito, pero entonces tu ex se lo acabó, no manches. Oye, ¿y esta mujer de nombre, qué me dijiste que se llamaba? Susana. No, tu ex. Ah, mi ex, María Elena. ¿María Elena y tú tuvieron hijos? Sí, tuve 3 hijos. ¿Y cómo te llevas con ellos? Pues mi hija, la más chica, dice que no me quiere ver y que no tiene papá ya. ¡Oh, Dios! Acaba de cumplir 15 años mi pequeña y de oración, como los otros dos, y pues respeto su decisión, ¿no? Lo que me dijo. ¿Y los otros dos? A ellos sí los veo. Los veo más seguidos porque van a la casa con mis papás y luego yo los veo. ¿Y Susana tiene relación con alguno de tus hijos? No. En realidad sí, bien, bien, no. Sí, se hablan y todo, pero hasta ahí. Ok, ¿y tienes hijos con Susana? No. Es que la historia la tienes de pechito, hermano, porque tienes todos los elementos. O sea, si tú en realidad has tenido un cambio en lo económico desde hace un año, aquí donde puedes empezarle a decir que durante este tiempo pues has estado trabajando la relación con tu pequeña y la convivencia con los hijos. Para esto te apoyó María Elena, para recuperar la relación con tu pequeña. ¿Qué nombre tiene? Ana Yetzi. Ah, bueno, que tuviste ya la relación con Ana Yetzi. Ahorita, en este tiempo, está maravillosa. Pero como esta María Elena te estuvo ayudando a prácticamente recuperar la relación con tus hijos, pues nació nuevamente el amor. Entonces, a Tiana Yetzin te comentó en alguna ocasión que lo que más le gustaría es que regresaras con su mamá. Y sí, pues ya regresaste con la mamá. Ahí la tienes, la broma, baboso. Ok. Pues no te escucho convencido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Vamos a echarle. Yo le dije hace como una semana atrás que se le iba a hacer y que iba a caer. Bueno, pues espero que no seas predecible, papá, porque el planteamiento y como entres, pero si entras así dudosón, temerosón y aparte no creíble, esto va a bailar las calmadas. Ok, importante, ¿sabes hacer llamada de 3? Sí. Bueno, pues va a ser importante para que detecte tu número. Ahí desde entrada no se las huela, lo único que quiero recordarte es que vas de principio a fin. Así que ya más o menos te he explicado la historia, lo que quieras aumentarle. Y cuando sientas que el gas se te está acabando, le preguntas cómo se oye el Panda Show. ¿Estás listo? Ok. Vámonos, marcamos, viene, llamada de 3. Las bromas en tu show. Bromas. Pandita, te pasas de tarima, Pendécuaro. Te mando un saludito desde aquí, desde Teotihuacán. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Yes. ¿Qué sí? ¿Qué? Mira, ya. Te voy a decir algo. Espero que no te molestes, ¿vale? ¿Ahora qué? Mira, yo desde hace un año empecé a hablar con la mamá de mis hijos, ¿vale? Y he llegado a recuperar un poco la amistad de mis hijos. Yo no te he dicho bien. Yo sé que te vas a molestar mucho. No te lo había querido decir, pero ahora yo estoy recuperando a mis hijos, trato de recuperar a mis hijos. Y yo ya llevo una conversación muy muy bien con la mamá de mis hijos. ¿Ok? Y la verdad estoy saliendo con la mamá de mis hijos, he hablado unas ocasiones con ella. Quiero recuperar esa relación que tuve y no creo ir a la casa hoy, ¿vale? ¿Por eso le vas a hacer que se haga, se lo ponga a llorar? Por eso, pero ¿por qué te enojas? Yo nada más te estoy diciendo la neta. Pues a mí no me digas nada. Pero es que yo te quería decir la neta, ¿no? Por eso. Yo estoy llevando una relación, mira. Por yo eso. Llevo una relación bien no contigo. No me interesa. No me interesa. Yo no me interesa saber nada, ni mucho menos. Lo que hagas o dejes de hacer es tu problema, no el mío. ¿Por qué no te...? Mira, tú muy, muy bien sabes que yo no te he dado un gasto completo y no te lo he dado bien, ¿vale? Por eso, mira, lo pero, que hagas... Pero espérame, es déjame no hablo. No me interesa saber déjame hablo, Chihuahuas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres? Mira, yo no te estoy dando el gasto completo. ¿Por qué? Una, porque me dos. Estoy apoyando de aquel me lado. Me vale madre lo que hagas, ya te dije, ¿sale? A ver, no me alces la voz, ¿vale? Porque yo no te estoy alzando la voz y no te estoy diciendo groserías. O sea, a mí no me interesa lo que hagas, ya te dije. No es la primera vez que te lo digo. Por eso, no sé a ver, quieres. A ver, yo nada más quiero escucharte la realidad, ¿qué piensas o qué? Soquito, Loki, ya te mandaron a la fregada, ya papá, pero de jonrón. ¿No iba a caer la Susanita, papá? Yo sabía que iba a caer. Ya está ensartada, no manches. Y está reenchilada. Y aparte lo típico, no me digas nada, no me digas nada. Haz lo que quieras. Oye, ¿sabes qué puedo hacer también? ¿Qué? Dime. ¿Por qué? Porque ya lleva unos días atrás que ya no quiere que la abrace y que caray. La toque. A ver, ¿cómo está ese asunto? No entiendo. Sí, es que haz de cuenta que yo me voy y me acuesto y ella, pues ya se queda un rato hasta las 4 o 5 de la mañana y se va para en el sillón y luego ya se va a acostar. Pero ya cuando está acostada, pues ya no quiere que la toque, que la abrace. ¿Pero por qué? ¿O sea, están en crisis? Pues yo siento que estamos en crisis en una relación. Pero si llevan poco tiempo, carnal, 4 años, seguro entiendo. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que yo también le puedo decir, como yo siento que andas con una... o que estás hablando con tu expareja, pues yo opté por buscar la relación con la mamá de mis hijos. Oye, pero espero que realmente lo que estás diciendo no sea neta, porque imagínate, 2 veces que te pongan los cachos está cañón, ¿no? Tú no, menos ojalá esto es una no, broma. Ojalá y no. Ojalá yo no. Yo he tenido esa idea, ¿no? Porque anteriormente hablaba mucho con su expareja y yo siempre he pensado que sigue hablando con él, ¿no? Por eso es como que la idea. Bueno, utilízalo como herramienta porque, mira, tienes que narrarle muy bien la historia de lo que hemos platicado. Acuérdate que el gancho es tu hija, que esta María Elena te ha ayudado a la relación, no solamente con ella, con tus hijos. Se fue dando la convivencia, tú fuiste apoyando económicamente. Y bueno, pues debido a que también entre Susana y tú ya no hay un buen acercamiento, ya no permite que la toques y todo, pues ella misma arrojó que obligó que te fueras a los brazos de María Elena. Acuérdate que una broma es una historia, entonces tienes que implementar eso, ¿ok? Ok. Listo, marcamos las bromas aquí. Bromas. Hola pandita, un saludo para todos los de Guadalajara, de parte de Lupita, y un saludo especialmente a la chatita Esparza y a la familia Esparza Martínez. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Ojalá conteste. Bueno. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Por qué me cuentas? Porque no tengo que hablar contigo, no es algo que quieras. Mira, no, nada más te quiero decir algo, ¿vale? No me digas mi puta madre, déjame en paz. Espérame, nada más déjame, me digo una cosa. Pues ya te dije que te vas a chingar a tu madre, déjame en paz. Espérame, déjame te digo una cosa. Me vale verga lo que digas, sobre me vale verga lo que digas, no me importa. Oye. Yo te digo que yo me pendeja, ¿no? Mira. ¿Tú piensas que dices que un perro puto año atrás? O sea, no mames, no soy estúpida. Espérame. No, espérame, mi puta madre, déjame en paz. Así de que déjame en paz, no me estoy chingando a la madre. Haz tu vida como quieras, cógete a la que tú quieras, regrésate con tu mujer, lo que haces en tu perro, me vale madre. ¿Vale? Dime cómo tengo el Panda Show. Déjame más estar chingando a la madre, Roberto, de verdad. Soquito, no, compadre, pues después de escuchar esta fiera, pues pues Pues. Está groovy, Susana. ¿Viste todo lo que te dijo? ¿Escuchaste? ¿Así se trató? ¿Así te habla? Así cuando se encabrona. Oye, ¿y qué le viste? ¿Qué te enamoró de ella? ¿Qué crees? Que yo desde secundaria la conozco. Siempre quise andar con ella. Y bueno. Hasta la separación de los dos fue cuando nos unimos. A ver, algo le hiciste a tu teléfono, mi querido Roberto, porque te oyes medio feo. Bueno. Susi. ¿Quién habla? ¿Cómo se oye el Panda Show, Susi? ¡A toda máquina! ¿No que no caías, chiquitita? ¡Estás en las bromas del Panda Show, Susana! No, neta. Aquí tengo a Roberto. ¡Ay, no! Él te dijo que te iba a hacer una broma y tú dijiste que no ibas a caer. Bueno, eso entendí. Creo que estás un poco enojada, ¿no? No me estoy enojada. ¿Entonces qué tienes, chiquita? A ver, platícame. No quiero hablar. ¿Y por qué no quieres hablar? ¿Tienes la trompita parada? No. Es el panda, amor. Roberto, ¿no me crees que soy el panda? No. ¿Y cómo quieres que te lo demuestre, mi amor? Dime, ¿a besos? ¿Cómo quieres que te demuestre que soy el panda? Contéstame, Susana. Ponle el altavoz para que oiga, Aurora. ¿Qué? Ponle el altavoz para que oiga, dice Aurora. ¿Y qué tiene que ver, Aurora? Para que escuche, es una broma, mi amor. Ay, sí, Roberto, ajá, sí que me... ¡Te lo juro! ¡No me escuches! ¡De verdad, te estoy escuchando el panda! ¡Fíjate con tu mujer, ya te dije! Oye, ya bájale, Susana. Eso fue parte de la historia de la broma para que cayeras, chintrolo. ¿No nos crees? Préndela a tu radio, hombre. Préndela, Claro, no, música, radio. Ya. Chintrolo, me lleva. Estás amargada, Susana. Sí. Me cae que sí. Bueno, ya dile por qué la broma, Roberto. Porque esta no va a cambiar. Ya, la broma que la hice porque es para que no pienses que ando con alguien, ¿vale? Sabes que te amo y te quiero. Y a pesar de las situaciones que han pasado, te voy a seguir amando. Y te lo he dicho. A lo mejor mis actitudes son otras diferentes, ¿vale? Pero te amo y te quiero mucho. Mira nada. Nada más te lo dije, ¿para qué? Te lo dije apenas en estos días que te iba a hacer una broma y que ibas a caer. Y caíste. ¿No caíste? Ni siquiera es quien dice ser. Ah, ponle al radio. Es la verdad que le... Dile a Aurora que le ponga el estéreo. ¿Así o más desconfiar? No tiene remedio esta mujer. Pero bueno, Roberto, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Panda Show. Clásico del Panda. El podcast con las bromas más shubidubi. Tengo Jessy. Oli, oli. Hola, ¿quieres hacer una broma a mi tía? ¿Cómo no? Con todo gusto, Jessy. Tú dime a quién. A mi tía Ofelia, decirle que eres el suegro de mi hermana. Ha sentido que el suegro de mi hermana quiere con ella. Media reventada que están en fiestas y toma y toma. Piensa, y como él tiene otra esposa aparte de su mujer. Ajá, o sea, tiene casa grande y casa chica. Ándale. A ver, espérate, Jessy, espérate, no pienses hablar como perico. ¿De quién nos estamos refiriendo? Dice suegra de tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Susana. Susana está casada con... Jesús. Entonces yo soy el papá de Jesús. Sí, se llama Rodrigo. Oye, ahora, ¿Rodrigo y Ofelia han hablado? Sí, se han visto en fiestas y por eso ella siente que como que le tira la onda. Ok, ahora, ¿cómo me tengo que expresar para que no me salga como que no, tú no eres Rodrigo? Pues, habla normal, no más que le digas que él la conoce como la beba, que en una fiesta le decían la beba. La beba. Y que le digas así que eso es que la beba y que le llama la atención, nada más que Jesús no se entere y así cosas de su esposa. Ah, sí, ok, pero ¿hace más o menos cuánto tiempo se vieron Rodrigo y la beba? Como unos 4 meses, 5. ¿Y en dónde se vieron? En una fiesta, en una boda de mi prima. ¿Prima quién? Marcela. Decirle que ese día la quiso sacar a bailar, pero como estaba su esposa, pues nos animó. ¿La esposa de Rodrigo? Ajá. Sí, es bien mujeriejo. Sí, la verdad, sí. ¿Y qué habla? ¿Medio chalecito, medio serio, medio gañán? Medio serio. Ajá. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿ok? Sí. Bromas. Muy buenas, mi pandita. Saludos desde la Ciudad de México, Iztacalco. Te escucho todos los días y me haces todos los días el día muy agradable. Saluditos y bendiciones, Chaito. Las bromas en el Panda Show. Excelente. ¿Qué número te lo dio mi hermana? Susana, ¿no? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Ofelia? No, ¿quién habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién quiero hablar? Ah, con Ofelia, si es tan amable. ¿De parte de quién? De Rodrigo. Sí, bueno. ¿Ofelia? Ajá. ¿Eres tú, beba? Sí. ¿Qué, estás aburrida o dormida? No. No, no, no, porque te escuchas así como un poco... Como no, que es que me extrañó su llamada por eso. ¿Sí eres tú, Ofelia? Sí, soy yo. Porque como que siento que no eres tú. ¿Por qué dices eso? Un poquito tu tono de voz. Ah, es que me extrañó su llamada por eso. Bueno, perdón, Ajá. Bueno, tú sabes, tengo que ser un poco cuidadoso. Nada más te quiero pedir que... Que, bueno, dentro de lo posible, si tú así lo consideras, nada más no le comentes nada a Jesús, ¿no? Ajá. ¿Sabes por qué, no? Ajá, ¿qué pasó? Oye, ¿y cómo te fue el sábado en la fiesta? Bien, sí me fue bien. ¿De quién fue? De una amiga, tipo la Azteca. ¿Por qué no mejor me comunicas a Ofelia? No sé cómo te llames, pero quiero hablar con Ofelia, no contigo. Tú eres Cruz, ¿verdad? Bueno. Bueno. Sí, bueno. ¿Beba? Sí, ¿qué pasó? ¿Quién le dio mi número? Oye, pero ¿por qué se están haciendo pasar por ti? No, es que voy llegando y me dicen que me estaban hablando. Digo, mira, ¿quién? Hola, Beba, buenas noches. Habla Rodrigo, el papá de Jesús. Buenas noches, ¿cómo estás? Ay, ¿qué pasó? Oye, ¿me habla? Nada, pues quería platicar contigo, pero sí estoy... Pues sacado de onda por la falta de respeto ahí en tu casa, hombre. Ay, ¿qué pasó? Voy llegando, estoy aquí con una vecina y me dice, ay, gato, bueno, porque me hizo raro que me hablara, digo, a mí. No, pero es que a mí eso de las bromitas como que se me hace de muy mal gusto, la verdad, digo, yo no me presto para hacer bromas y mucho menos me incomoda que quieran bromear conmigo, que me quieran ver la cara de tonto. Yo ya hablando de más ahí. ¿Quién me contestó, Cruz? Sí. Todavía sí. Preguntándote cómo te había ido en la fiesta del sábado y qué hace. Ay, ¿quién te dijo que me fui de fiesta? Mi hijo Jesús, y platico con Susana y todo. Y bueno, que ella fue la que me dio el número. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Y bueno, y comentaba que hace tiempo que no nos vimos, hace 4 meses en la boda de Marcela y... Y todavía Cruz diciendo, sí, sí, no, pues ya tiene tiempo. Y oye, eso no se vale, Beba. Pues no. No se vale. No, y pero pues así que dice ahora sí, dice, me cayó de raro que te hablara, dice, porque pues nunca te hablan, dice. No, sí, eso de... ¿Para quién le habla a usted? Y mejor, eso como que... lo mismo, porque dice, yo pensé que también era una broma, que te querían hacer algo, dice, porque no. Dije, bueno, ¿quién es? Dice... Oye, sí que es ella, porque pues nunca te hablan, dice, que eras tú y eso, pues se me dijo, ay, ¿y qué? Que yo voy llegando. Algo que me llama la atención que le dije a Cruz, pensando que eras tú, le pedí, o bueno, te quería pedir que no le dijeras nada a Jesús, que te estaba llamando, hombre. Y ya le enteré a otra persona, por eso me molesté. Pero no estás bien discreta, ¿eh? Eso no. Eso no, porque así que, la verdad, yo nunca te tanto mi número, por eso dice... Me cayó de raro que quien te está hablando, dice. Estoy entrando porque fui con una vecina acá, enfrente de la casa. Uh-huh. Y estoy, dejo que me pasó el teléfono. Bueno, ¿quién es? Pues ¿qué hablo? ¿Quién es? Digo, ¿quién, no? Bueno, ya que se debe su llamada. Bueno, pues primero para saludarte, Beba, ¿cómo has estado? Que ya me enteré. Ay, Cruz, bien, que estás, ¿sí? Bien. Muy bien, gracias, trabajando y ahí con la familia y todo. Y bueno, el motivo de mi llamada, aparte de saludarte, Beba, es pues como te digo, no sé si si aceptaras poder tomar una copita o algo el viernes conmigo. ¿Para cuánto? Para este viernes, no sé si tengas algo que hacer. Uy, sería mañana, pero ¿en dónde? Donde tú me digas, ¿dónde propones? Es que la verdad yo no voy a ir con unas amigas a bailar. A unas amigas, ¿a dónde te vas a ir a bailar? Queremos ir mañana aquí a Lidia de Santorero, ¿nos vamos? No, pero digo, con todo respeto, él está muy corrientito y van puras gatas. Ah, pues ¿dónde me vas a invitar a bailar tú, a ver? No, pues vámonos al Caribe. ¿Ya sabes que me gusta mucho bailar? Bueno, ¿por qué no vamos a un lugarcito a bailar y después te invito a un hotelito para que transpires, padre? No tan la paliza. No, pues bueno, hoy día somos adultos. Y pues la verdad no digo, adultos, pero pues, estás muy apresado. Beba, ya somos adultos. Pues sí, yo respeto adultos. Tus compromisos, tú sabes que yo tengo familia. Y bueno, ya las miradas que me has aventado y las miradas que te he mandado. Ay, ay, ay. Por eso te estoy hablando, Beba. Digo, pues ¿para qué darle tiempo al tiempo? Mira, pues vamos a sudar los cuerpos, a mover las piernas, echarnos un buen baile, una buena copa y pues después un buen acostón. Para rápido. No, digo, si te gusta y si me gusta, pues lo repetimos cuantas veces quieras. Ay, ay, ay. Pues no sé, ahorita déjame pensarlo. Pues es que me agarra de su no, bueno, no, sí. ¿Para qué piensas? ¿Para qué dejas para mañana lo que podemos arreglar hoy? Oye, pero a ver, ya hablando bien maduramente. A ver, dime. ¿A poco no te gusto, no te lato? La verdad. Porque mira, yo de pensar en esas caderitas y en esos labios. ¿A poco? Y en esos ojitos. Ya te imagino como, pues la verdad, como pollo rostizado, con tus patas abiertas y dándote vueltecitas. No sé, te digo. Pues tú dime, ¿te gustó o no, la verdad? Es que te la verdad me agarras de... ¿A poco no te has imaginado que estás arriba de mí, la verdad? O yo arriba de ti. Mira, tu silencio me dice que sí. Vámonos a bailar mañana. Es que me agarras de... ¿De qué? Pues no sé, es que la verdad es que... Tú vas muy deprisa. Bueno, pues si quieres, pues voy más lento. Ay, que yo te hablo. Yo mañana te hablo. ¿Cómo que mañana? Te propongo una cosa. Pues ¿por qué no de una vez? Ahorita me lanzo para tu casa. Nos vemos en la esquina y platicamos. No sabes dónde vivo. No, pero pues ahorita me dices. O eso es lo de menos. Ahorita lo investigo. Mira, nos vemos en la esquina. Te lo digo de frente, tú te niegas enfrente mirándome a los ojos y pues ahí sirve que nos aventamos unos besotes y te agarro tus cositas. Vives ahí en la Guadalupana, ¿no? Algo así, supe. Uh-huh. Yo volé. ¿Voy de una vez o qué? No, después te hablo. No. No, es que vas muy a prisa. Si no siente lo que es tenerme y después perderme, no hay un mañana. Te vas a arrepentir. Porque mira, te voy a decir algo, Ofelia. Eres la elegida. Tú sabes que a mí las mujeres me sobran. Eso sí, eso te digo. ¿Sabes? ¿Por qué me hablas a mí? Por eso, Beba, tengo casa Mira, grande es que y tengo si te casa chica. Mira, mujeres. Uh-huh. ¿Por qué me estás hablando a mí? Pues porque te me antojas. Ah, nomás por eso. Pues, hijo, yo ya te dije, te estoy hablando claro. Ay, ay, ay. Quedó sin la prisa. Pues entonces, digo, teniendo casa grande y casa chica, ¿qué? ¿Quieres que te lleve flores? Pero pues más tarde pasaste de otra casa, ¿no? Pues tienes esposa y tienes otra y ahora pues quieres otra. Pues ¿qué quiere? Pues soy un picaflor. A mí, mira, ¿para qué hago infeliz a una si puedo hacer felices a muchas? Y tú eres una de las que puedo hacer felices, papá. ¿A poco? ¿A poco, de veras? Nada más es cuestión que pruebes el canario y vas a ver cómo hasta te van ganas de hacer... ¡Árale! Hasta silbando vas a salir. Órale. ¿Me pruebas o no me pruebas, Beba? No, la verdad no. ¿Cómo son las cosas? No. Bueno, después no vayas a decir, uy, me hubiera aventado. Era mi oportunidad con Rodrigo. Ay, ay, ay. No, la verdad no. ¿No? No. Ah. Y para irme a acostar con cualquier cabrón, Os digo, pero yo no soy un cualquiera, yo soy Rodrigo. No. La verdad es que sí me atraes, pero que te mantases, no. ¿Te viste como no. si te atraigo? Pues no. Lo acabas de decir. Para nada. ¿No acabas de decir sí me atraes? Sí me atraes, pero así como, ay, ahora le vamos a acostarnos en la fregada, tiras, dices, como tú decías, somos maduros. Lo que pasa es que a ti te gustan las cosas lentas, a mí me gustan las cosas más rápidas. Mira, primero, ya no somos unos niños. O sea, no nos cosemos al primer hervor. Entonces, ¿qué? jugar en el noviecito y llevarte mariachi, trips. No, la verdad no. O sea, las cosas como son. Digo, creo que debes de agradecer la honestidad y la forma directa que estoy hablando. Sí, pero no. ¿O qué? ¿Tú estás para noviecitos o qué? No. Y luego convivimos y todo. Sí, pero no. Mira, me costó no. Mucho trabajo llamarte. Pues ya no me hables, ¿por qué no? No, la verdad no. Así que ahí nos vemos. Bueno, pues ya está. Que conste que no digas que tuviste la oportunidad. Sigue igual de jodida entonces y si nos vemos ahí en reuniones familiares, pues mejor ni nos saludamos, ¿no? ¿Te parece? ¡La beba colgó! ¡No manches tu vida! Yo creo que cuando vea al Rodrigo la beba, Jessy, lo va a ver con unos ojotes. No, sí. Es que ella se ofendió de que le dijeras jodida porque ella estaba de muñeca. Pues ya lo sé, ¿con qué intención crees que lo hice? No fue como para decirle un cariñito, tú. No, pero no fue. Claro que cambió a partir de ese momento. Claro que cambió, pues esa sí, era la intención. Ella como que estaba, como que sí, pero cuando me dijiste jodida, ahí fue. Yo ya me hice pasar por Rodrigo. Sí. Obviamente lo conoce e hice mi tarea. Sí. ¿Tú te puedes hacer pasar por Susana? Sí. Bueno, vamos a revertirle la situación. Como obviamente Ofelia, después de que le dije muerta de hambre, pues se mandó y rebotó a Rodrigo. Vamos a hacerle el regreso de tal forma que sea ardido. O sea, haz de cuenta, Rodrigo habló contigo, que viene siendo tu supuesto suegro, para decir que recibió una llamada de la beba ofreciéndole, o sea, lo mismo que le dijo Rodrigo a ella, pero al revés. O sea, le dijo. Entonces, que ella fue la que te habló. Exactamente, oye, como le digas tía o como sí. Sea. Fíjate que ahorita habló Rodrigo con sí. Jesús. Estuvimos a hablar con él. Está súper enojado, está bien indignado porque le hablaste y le dijiste, tata, lo que ya escuchaste, ¿no? Sí. Que te le ofreciste, todo lo que escuchaste. Sí, pero al revés. Exactamente, y Jesús está bien enojado y me estás metiendo en un problema. ¿Qué pasó? Sí, ahorita. Y así terminamos la broma. A ver cómo reacciona, ¿ok? Sí, después me ayudas a contentarla, ¿no? Claro, hombre. Uh-huh. Esta se ve que expresa frase. Así que marco ahora. Bromas. Buenas tardes, pandita. Mándame un saludo desde las islas de Hawái. Te escuchamos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Vas. Bueno, ¿está mi tía Ofelia? Bueno, tía, me habló mi suegro, me dice que usted le dijo que usted le marcó y que le dijo que cuánto quería y que por salir y todo eso que se le andaba ofreciendo y ahorita Jesús está bien enojado. Mira, me dice que por qué, ¿Eres tú Susana? ¿Mande? ¿Eres tú Susana? Sí, tía. Mira, él, aquí tengo el número registrado, espérame. Es que él me lo pidió porque él quería preguntarle una... Espérame. Mira. Sí. Él... Yo me salí porque salió Andrés Enrique. Ah, sí, tía. Porque... Yo, mira. Ajá. Yo voy llegando porque estoy acá afuera con una vecina. Ajá. Y me dice, ¿usted hablan a mí? ¿Quién? Dice que es que... No sé cómo me dijo el pinche nombre que se me olvidó. Sí. Entonces le digo, pues, ¿quién eres, no? No, pues que soy el papá de Jesús. Digo, bueno, y ahora, ¿y por qué me hablan? Le digo, se me hace raro que me hables. No, que es que, bueno, ¿y quién te dio mi número? Me lo dio, yo ni lo sabía. Y te tengo pruebas que lo tengo registrado aquí en el teléfono, que acaba de hablar. Digo, bueno, ¿y quién te dio mi número? Me dice, me lo dio Susana. Digo, ¿y por qué te lo dio? No, que es que tú me gustas mucho, que quiero que salgamos, que quién sabe qué. Le digo, no, le digo, la verdad no. Sí, tía, pero no, es que le crees. Espérate, me dijo, es que yo quiero que salgamos, que vayamos a un hotel y que les... Digo, ¿sabes qué le digo? Oh, escúchame todo lo que me dijo. Es que yo quiero, dice, que vayamos a tomar una copa y a un hotelito. Le digo, ¿sabes qué? Tú vas muy a prisa, le digo. Ahora, si ya tienes tu esposa, tienes otra vieja, y ahora quieres conmigo, le digo, pues ¿cómo? Pues es que yo puedo ser felices a muchas y no nomás a dos. Digo, pero tú vas muy a prisa, le digo, ¿sabes qué? La verdad a mí no me gusta eso, le digo. No, que es que ya no somos unos adolescentes. sí, no somos unos adolescentes. Digo, pues, ¿sabes qué? A mí eso no me gusta, le digo. ¿Y sabes qué? Ahí nos vemos. No, pero que es que tú te me antojas. Le digo, ¿sabes qué? A mí tú no te me antojas. Y me llama, me ganas la llamada porque ya te iba a hablar ya. ¿Eh? No, tía, es que él me dijo que me, hasta mi Jesús me mira, metió en problemas con mi hijo, tía. Espérate, ya está, mira Jesús lo que se me fue. Acaba de decir tu suegro, me dijo, y yo te iba a hablar para decirte esto, porque me dijo, no, es que Jesús sí me dijo que tú estás bien jodida. No, es mira, eso no, tía, yo él mira, me... Susana, te digo, ¿sabes qué? Yo ahorita le voy a hablar a Susana y agarré y le colgué. No, tía, yo hasta me metí en problemas con Jesús y no sé qué pasó. Y él me dijo para una cosa y ahorita está bien indignado. Dice que cómo puede ser posible. O sea, si ya lo aguanto de la otra señora es porque ya lleva muchos años y por los hijos que tiene con él. Pero que usted dice que es... ¿Qué pasa con usted? Que usted, a lo mejor sí lo cree de usted porque es muy relajenta, que quién sabe qué tantas cosas. Fíjate. Y hasta agarro sus cosas y yo creo que se va a ir. Y tía, ¿y usted sabe qué? Pues pasa más. ¿Pues sabes qué, hija? Sí, tía. Pasa más Jesús. Es que ahorita no está, te agarró la camioneta y se fue. Yo te iba a hablar, hija, porque así que le dije a mi, así que porque Cruz fue la que me le contestó, digo, a mí, y me cayó de raro, hija. Y yo te iba a hablar, la verdad, para reclamarte, porque me dijo, es que Susana me dijo que estás bien jodida. No, tía, yo ¿cómo le voy a decir esto si usted esté, que está bien? Y tanto yo le dije, pues, ¿sabes qué? La verdad... No estoy jodida. Usted sabe que no es así, tía. Es muy serio, muy respetuoso. No sea tan sorprendente que me diga todo esto. Fíjate nada más. Porque usted lo conoce, lo ha visto. Es muy serio, muy muy respetuoso, muy no sé. Ay, no sé, tía, ¿qué voy a hacer? Y ahorita le va a decir a su esposa que van a ir para allá. Porque, ¿por qué están haciendo esos, ese tipo de llamadas? Aquí tengo la llamada. ¿Qué él hizo? Sí, tía, pero... Yo le hablé, yo no sé ni su número. Entonces, ¿qué voy a hacer, tía? Dígame, ¿qué voy a hacer? O sea, ya está. ¿Qué quieres que haga? Si el juez que habló y se puso a decir todas esas groserías. No, tía, usted sabe que es dicho. Que tú le dijiste, sí, háblele así que mi tía está bien jodida. No, tía, ¿cómo le voy a decir eso, tía? Si sé que usted trabaja para tener su dinero, ¿cómo le voy a decir eso? Pues ahora tú dile a Jesús, que ya sabe cómo es su pinche padre de pinche perro. ¿Eh? Tía, pero es que, ay, ¿qué voy a hacer? Es que ahorita no quieres que haga, hija. Yo sí le colgué porque me dijo, entonces que él no te me antoja. Le digo, ¿sabes qué? No te me antoja, si agarré y le colgué. Y esta Jesús dice que sí se lo cree porque cómo es usted que le gustaba tomar, bailar. Dice que a lo mejor estaba tomando usted y pues se le hizo fácil marcarle. Y no es... ¿Ahorita? Sí. Yo estoy aquí en la casa, te digo que salí porque salí a cobrarle a una vecina que nos debe un perfume. Y dice, mi Cruz, ve a ver a la Lupita a ver si te da dinero. Que ya, venga. Ya no me busque, ya, tía, ya usted destruyó mi matrimonio, ya, tía, adiós. ¿Quién lo destruyó? Usted, tía. Estás loca. Hasta ¿por qué? Hasta ¿por agarró qué? Sus cosas, me dijo que se iba. Ya no quiero tener tratos con usted, tía, adiós. Pásame a tu mamá. No, mi mamá no le he dicho nada porque hasta me da pena. Yo le voy a decir, hija, porque no se me hace justo que el señor acaba de hablar, se siente un montón de groserías. Y tía, ahora tú, se tía, te hace muy fácil tía, ahora echarme a mí la culpa. Tía, le tengo que decir lo peor. ¿Cómo se escucha el Panda Show? No mames, güey. ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa, hija! ¡No mames, Susana! Hola, Beba. ¡Ay, pinche panta, cabrón! Beba, ¿cómo estás? Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? ¡No mames! No, tía, ¿cómo crees que yo iba a decir todo con usted? Y ni siquiera fue una broma doble, porque yo ni era Rodrigo, y esta Jessica ni siquiera era Susana. O sea, pues le dimos por delante y por detrás, ¿eh? No manches, pero para que vean que no soy fácil. Para ya nada, supimos que a la Beba le agrada a Rodrigo. Ya supimos que a la Beba le agrada a Rodrigo. Ya supimos que a la Beba le agrada a Rodrigo. Pero ya dices que no soy fácil. Nada más porque te dije jodida, bien lo dijo Jessica, porque allí ibas. Ahí crees que no vas muy rápido, un poco más. No, no. Mira, el código postal, si me entiendes, y las suelas no las puedes esconder, chaval. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Jessica, ahora, dile a Ofelia. ¿Por qué le hiciste la broma? Porque usted me recordó que tenía que hacer más bromas, porque me dijo usted, hazle una broma, otra broma a Elisa. Y yo dije, ella se va a aguantar porque le gustan las bromas, ¿no? Pero usted no me dijo, domingo, hazle una broma a Elisa. ¿No? No manches. Sé que es la única que se aguanta, porque nadie más se hubiera aguantado que usted. Y ya sabe, porque usted la estimo y todo eso, ¿no? Che cabrona. No, pero no se enoje, tía. Ahora de que me lo he hecho, ahora se me quiere tratar de que le destruyo el hogar, pues ahora que no manches. Ay, tía, ya no estuvo para tanto, ni modo que se le va a ir la leche. Pues ya se me fue. No, pues dígame, yo le doy. Órale. Para no dejarle. De eso no hay problema, tía, ¿eh? Órale, tatita. Le mandamos un beso, tía Beba. Órale, pues, adiós. Nos vemos, bye, bye, bye, bye. Oye, qué quemón se dio la tía Beba, ¿eh? Y dime, por favor, en Ecatepec, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show. Panda Show. De una vez te lo aclaro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? Nos vamos con más diversión y estoy en San Diego, California. Ahí está Diana. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, trompudita. Platícame, ¿bromita para quién? A mi mamá, quiero hacerle una broma, que pues ya me separé de mi esposo y que ahorita me quedé con los niños y que estoy trabajando, pero que estoy trabajando como de mesera y aparte que hago otros trabajos extras. ¿Qué tipo de trabajitos extras? como irme con los clientes y... Pues tú sabes, ¿no? Así es fácil. ¡Wow! Ya te entendí. Oye, Diana, ¿y dónde vive tu mamá y cómo se llama? Mi mamá se llama Cecilia y vive ahí en San Juan de Aragón. Ok, ella vive aquí en la Ciudad de México y tú estás en San Diego. Sí. Oye, Dianita, ajá, ¿tienes manos libres en tu teléfono? Sí. ¿Y podrías quitártelo para escucharte un poquito con mejor audio y poder entendernos mejor? Ande, que se lo quite, que se lo quite. Oye, me comentabas que tienes tres hijos. Dos. Tengo dos hijos. Una niña de 7 años y un niño de 3. ¿Y qué pasó con el papá? Pues que él se fue y me dejó. Lo que pasa es que tuvimos algunos problemas, pero ya se arregló todo y ya estamos bien, platicamos y todo, pero mi mamá como que sabe de esos problemas, entonces yo creo que me va a creer porque... va a pensar que sí, que se fue, pero que al final, pues, no fue así, que... pues que ya nos hicimos, lo intentamos, pero que ya nos hicimos. Ok, ¿y cómo vas a plantear esto de que estás trabajando de mesera, pero que a su vez vendes para sacar más dinero? ¿Cómo se lo vas a plantear? Primero le voy a decir, hola, mamá, y decirle que y ya no le había hablado, porque ya tiene días que ya no le hablo, entonces no decir, ya no le habías hablado, y decirle que... sí, pues es que mira, ya me estoy con Lalo, estoy trabajando ahorita y ya voy a poder mandarte dinero porque incluso le hablé la otra vez y me dijo que no tenía dinero, que ya no tenía trabajo y casi me dio a entender que necesitaba dinero, entonces yo le mandé algo de dinero y le voy a decir, ya te voy a poder mandar además dinero, darle, no sé, cada 3 días. No sé. Oye, tenemos una bromota en puerta, pero tienes que ser muy contundente y aparte manejarla muy bien. Pero ¿sí? Vuelvo a insistir, quítate el manos libres que no lo has hecho, chancluda. Porque me cuesta mi trabajo entenderte, entonces yo supongo que a tu mami igual iba a estar. ¿Qué? No te oigo. Y pues así no la vamos a llevar. ¿Te puedes quitar las manos libres, por favor, Diana? No, es que no puedo, tengo mi celular. ¿Cómo que no puedes? No tengo manos libres. ¿Y vas a querer que yo te ayude en algo o no? Porque luego me enjaretan hacia la Viva México y luego uno no sabe ni qué hacer. ¿O te la vas a llevar tú solita? No, pues ya después decirle, pues sabes que te hablo para darte el número para que vayas a cobrar el dinero porque te estoy mandando dinero. Y decirle, sabes que estoy trabajando, no tengo mucho tiempo. Y ya después como que entras tú y dices, ándale, yo puedo hacer que estás como en un table, y te, ajá, digo, y te digo, Diana, te toca tu turno. Ajá, sí. Y yo voy a hacer el. Órale, va. Pues marcamos, en ese instante las bromas están aquí. Bromas. Qué transita, panda. Saludos desde acá, desde Nesa. La familia Castillo de Lara te manda saludos. Salúdame a tu mamá, dile que ponga las sábanas rojas porque voy a ir de tolero. No, mejor dile que ponga las de estrellas porque voy a ir de astronauta. Saludos, panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Échale, Cookie, le hablas fuerte, por favorcito. Bueno, sí, mamá, sí, soy Diana, ¿cómo estás? Ay, hija, bien. Bien, sí, bueno. ¿Y tú? Nada más, bien aquí hablándote para ya tenía días que no te hablaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi papá? Chiquito. Ah, tu hermano está bien, trabajando. Sí, oh, sí, bueno. Es que te iba a decir que te estoy hablando para darte el número, porque te mandé dinero, porque ya estoy trabajando. ¿En serio? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando de mesera. ¿Qué tal te va? ¿Mande? Bien, muy bien, pues por eso te estoy hablando, porque te voy a mandar, así ya no, que ahora sí ya te voy a poder mandar dinero. Como la rosa, ¿no? Ay. Es que ya no estoy con Lalo, ya nos dejamos. ¿Y dónde estás no tú? Por eso ya no te había marcado, ahorita estoy trabajando. ¿Pero y dónde estás viviendo tú? Yo estoy viviendo aquí mismo en la casa, pero él se fue para Las Vegas, ya no está conmigo. Es verdad, ya no estamos juntos, ya ves que te había dicho que habíamos tenido problemas y eso, y lo quisimos intentar, pero pues ya no se pudo, ya no. Entonces, ay, Diana. Ya seguí trabajo, ya ves que te había dicho que estabas buscando trabajo, entonces ya encontré trabajo y estoy trabajando de mesera y estoy ganando bien, me estoy yendo muy bien. ¿Y los niños, quién te los ve, quién te los cuida? No, pues me los cuidan. Ya conseguí que me los cuide. Los niños están bien, no te preocupes. Ay, Diana, ¿y la niña? ¿Tú dejas a la niña y a los niños con una persona desconocida? No, se los dejo a una amiga, es muy conocida ella. Ella no, es una persona pues confiable. No pasa nada con los niños, no te preocupes, están bien. Nada más quiero decirte pues, que ya no estoy con Lalo y que estoy trabajando y ahora sí ya te voy a poder mandar dinero. Oye, Ana, es que está eso como que no me gusta, hija, que no estés con Lalo. Pues sí, mamá, pero pues es que cuando ya no se puede, pues ya no se puede. ¿Y qué dijo él? ¿A poco así nada más agarró y se fue? Pues es que ya se cansó de mí y ya no, o sea, los dos tuvimos la culpa y ya no, ya no. Y se fue y así pues ya. Le valió, ya no, ni va a ver a los niños ni nada. No, ya no, ya tiene como una semana que se fue, ya no, y pues ya había conseguido el trabajo y ahorita estoy trabajando, entonces. ¿Y es lejos de dónde vas? Pues más o menos está lejos. Ay, ya. Sí, pero estoy ganando muy bien y ahorita te voy a mandar 7,000 pesos. Cada 3 días te voy a estar mandando 7,000 pesos. ¿Estás bien, Diana? Sí, estoy bien, de veras. Diana, no vayas a hacer algo malo. No estoy haciendo nada malo, soy mesera. A veces, pues, ¿para qué te voy a mentir? A veces sí, doy otros servicios extras aparte de ser mesera. Ay, ya, Diana, no me digas eso, ¿eh? No, de veras, mamá, de veras. De veras que... ¿Qué? Me está yendo bien. Pero, ¿por qué haces eso, hija? ¿Y los niños? Pues los niños están bien. Los niños están bien conmigo. Ahora lo te digo que se fue. Y además, él ya está con otra... Ya está con otra vieja, ya. Ya ni le importa. Ya se fue y estoy... Pero ahorita estoy ocupada. Estoy muy... Nada más estoy hablando por eso de rápido. Porque estoy trabajando. Ajá, sí. Entonces por eso te... Claro, para decirte que ya te mandé dinero y que estoy trabajando y aparte de eso, pues estoy, te digo, estoy ganando bien y estoy yendo aparte a hacer otros trabajos extra, ¿entiendes? No sé, pues como yo no sé contigo, me preocupas. Pues sí, y ahorita ten mucho cuidado con lo que haces. ¿Te hablo? Pero no me juzgues, por favor. No, ¿cómo? No me vayas a juzgar por lo que hago, porque yo lo estoy haciendo porque pues no tengo otra manera de buscar trabajo. Entonces, es por eso que estoy haciendo esto. Es lo más fácil, por lo más fácil que me fui. Ay, Diana. No sé, ¿cómo ves? No, pues yo lo veo mal, hija, pero nada más sí te pido que te cuides, ¿sí? Porque te vayan a hacer algo, entiéndeme. No, y aparte de eso, pues, la otra vez un señor, pues sí, se pasó conmigo porque me trató muy mal, la verdad. Ajá. Me sentí mal, porque me trató muy mal, es la primera vez que yo hago esas cosas. ¡Diana! ¿Sí? ¡Ya te toca el tubo! ¡Ya vas de cena! Sí, ya me están hablando. Sí, sí. A ver, dime, te escucho. Me están hablando porque ya tengo que... Ajá. Mi reina, hay muchos clientes que están pidiendo por ti. Ándale, mamita, a trabajar. Ya deja ese teléfono. Te escucho, dime. Deja de estar comadreando. Dime, Diana, te escucho. Dale ambiente bueno. ¿Eh? Te escucho, hija. Pues como ves, ya tengo que ir a bailar ahorita. Sí, ya oí, hija, sí. Ten mucho cuidado nada más. ¡Ey, no conoces, amiguitas! ¡Hace falta nenas aquí en el club! ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con mi mamá ahorita. Espérame tantito. Dile que te metiste de monja entonces. Sí, te oigo, hija. Sí. No sé, entonces, ¿está bien que cada 3 días te mande 7,000 pesos? Sí, Diana, sí, yo te los voy a guardar. No, es para ti, para... No, sí. Sí, hija, sí. Luego hablamos bien, me hablas a la casa. ¡Diana! ¡El Patillas quiere que le bailes, hombre! ¡Ya vete al tubo! Dime, te escucho. Ay, nomás que estoy bien nerviosa, no quiero salir, ¿verdad? Ya me dio pena. No, tú haz lo que vas a hacer, hija, ¿no? No tengas nada de pena ni nada. ¿Pero cómo le hago? Es que ya me... ¡Diana, vela el tubo! Como sea, Diana. La otra vez me dijeron tantas groserías, tantas cosas. Pues no importa, tú que se te resbale, hija, lo que te digan. Tú, mientras, no sé, después tú ya piensas otra cosa. ¿Diana? Sí. ¿Diana? ¿Dice el patrón que estás hablando con tu mamá? Sí. Dice el patrón que tiene el table ahí en Tijuana para señores de 60 años, que si no quiere... ¿Quién, mi mamá? Pues sí. Para los señores de 60. Está buscando, mujeres adultas. Mamá. Mande. ¿No? ¿Sí oíste lo que me dijo el señor? Sí, sí oí. ¿Y cómo ves? ¿No quieres trabajar conmigo? No, hija, después. ¿No te quieres venir a Tijuana? ¿A trabajar? No, pues luego lo pienso y te digo, ¿sí? Pero es bien pagado esto. ¡Ya, Diana, tú, sí, hombre, yo, tú, momento de acción! Luego te digo, ¿sí? Platicamos ya con más calma, que descanses. Me dices qué día descansas, qué día me hablas a la casa. Pero es que ya me dio pena salir. ¿Cómo le hago? A ver, ¿tú cómo le harías? Pues sí, pues como le hacen las otras, hija. Pues no sé. Pues hazle como tú puedes, tú sí sabes, hija, ¿no? No por algo vas a echar a perder y te van a correr. ¿Quién te metió ahí? Pues yo busqué trabajo. ¡Ya! ¡Aquí se viene a trabajar, hombre, ya! ¡A salir al table, ándale! ¡Ándale no. al tubo ya, hombre! Si no, te sacamos a la calle. No, hija, haz lo no. que van a... Te van a te... Haz lo que te están diciendo y ya te vas a tu casa. Y piénsalo, Diana, hay muchos trabajos. Ándale ya, pa' afuera, órale, pa' afuera, ya vas. A la pista, ándale. ¡Tubo! Dime, ¿cómo le hago para que no me corran? Dime, yo me estoy bailando, ¿pero qué hago? Hazlo, y no te vayan a hacer algo. Vente, mamacita, mira, aquí tengo billetito dólar. Diana, ¿sí me escuchas? ¡López! Hazlo, Diana, y si no, piénsalo mientras... Mándame dinero, lo que vas a mandar. Vente para México, Diana. Te vayan a hacer algo. Estoy bailando, mamá, pero... ¡Chichocamos, nos matamos! Diana, por favor. ¡Ya colgó tu jefe! ¡Ay, cómo eres mensa, amiga! O sea, la ventana era tu mamá y tú no sabes. Ay, mamá, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? De verdad, tenemos todo para hacer un bromón. ¿Por qué eres tan tarima pendecora, Diana? Sí, los nervios. Es la primera vez que hago una broma. Ay, ¿cuáles nervios, por favor? ¿A poco así te pusiste con... así te pusiste con Lalo cuando te hizo el chamaco? Le hablaste a la mamá y... Ay, mamá, ¿cómo le hago? Oye, tu mamá dice que vive en la Ciudad de México. Vamos a llamarle, no sé qué le voy a decir, vámonos a la ley de la espontaneidad. Ya sé, le voy a decir a tu mamá que le ofrezco trabajo. Ok. Uh-huh. Sí, bastante aventada. Ok, le estoy llamando. Sí, le voy a decir eso a la jefa. Que voy a abrir un table, o que tengo un table en Tijuana, como le dije hace rato. Que ajá, es para maduritas. Ok. Donde va puro chimuelo. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Sí? Señora Cecilia. Sí, dígame. Buenas noches, habla el gallo, soy el empresario de Table Dance. Buenas noches. Sí, sí, dígame, buenas noches. Mire, lo que pasa es que ahorita Dianita está pegándole el tubo. Y ahorita me mandó un recado que que bueno, primero la saludo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno, ya me dijo que le va a mandar un dinerito, que anda en estado de dinero. Sí, señor. Qué bueno, ¿y usted cómo anda de dinerito, señora? Pues mal, mire, mal. ¿Usted dónde vive? En el DF. En el distrito. Sí. Bueno, mire, lo que pasa es que yo soy empresario y tengo bares, cantinas, tables, lugares de baile. Y bueno, tengo uno en Tijuana, Baja California, donde estoy necesitando señoras de 50 años para arriba. ¿Qué edad tiene usted? No, yo tengo 40. ¿Perdón? 39. ¿39? Pero en cada pantorrilla, ¿no? Bueno. No, tengo 39. Pues, ¿qué edad tiene Diana? ¿Qué edad le dijo que tenía? No, pues ella me dijo que tenía 29. No puede ser que le haya... ¿Usted parido a los 39? ¿A los 10 años? No. No, sí tiene esa edad. Dígame. Bueno, ¿usted qué edad tiene usted entonces? 49. Bueno, se me está cambiando la edad. ¿Le interesa la oferta de trabajo o no? ¿Sabe usted de table? No. ¿Alguna vez ha bailado así de forma sexy? Sí. ¿Sí? ¿Y para usted qué es bailar sexy? ¿Mandé? ¿Para usted qué es bailar sexy? Si me puede dar un ejemplo. Señora, no me escucha. Sí, sí lo escucho. A ver, espéreme tantito. ¡Juan! Espéreme. ¡Juan! ¡Ciérrame la puerta, por favor! ¡Que no la escucho ni un carajo! ¡Ciérrame la puerta! ¡Ciérrala bien! ¡Cierra, pon el picaporte! Bueno. Sí, sí, dígame. ¿Ya me escucha mejor? Sí. Ah, qué bueno, porque así con tanto escándalo no podíamos salvar, ¿verdad? Yo le preguntaba que si usted tiene experiencia en el baile con caballeros. No, señor, no. ¿Usted sabe cómo entretener a un caballero? No. ¿Hace rato me dijo que sí, Mundo? No. No, hace rato me dijo que sí sabía bailar. Bueno, normal, lo que es normal, nada más. Bueno, vayamos entendiéndonos en una buena conversación. Los del norte y los del centro, a veces hablamos diferente, ¿verdad? Dígame, ¿para usted qué es bailar? Pues ahí vamos, vámonos poniéndonos de acuerdo. Pues bailar es bailar normal, ¿no? Lo que es un baile, una... Bueno, y bailar en un tubo también es algo normal. Simple y sencillamente es a través de un tubo, de una forma erótica, de una forma cachonda, cachurris. ¿Sí me entiende? Sí, lo entiendo. ¿Qué usted me va a enseñar o qué? No, discúlpeme. Nosotros tenemos maestras profesionales para esto. Ah, ya. ¿Le ya. interesa el arte de entretener o no? Sí. Usted puede ganarse mucho dinerito en esto, así como lo va a estar haciendo Diana. No, es que yo soy esa DF. Sí. Yo no puedo ir a Tijuana. Bueno, no se preocupe, yo tengo amigos que andan solicitando ahí en La Lagunilla. ¿En La Lagunilla? En La Lagunilla hay uno de esos table dance que son de 50 años para arriba. ¿Tiene usted? Ya. No sabía. ¿Cómo es usted físicamente para imaginarla? ¿Yo? Sí, para delgada, ver si la alta. ¿Lo tiene durito o aguadito el cuerpo? No, pues no sé, no que yo no sé decir. Bueno, le cuelgan los pellejos. No, nada de eso. A ver, tóquese el bufe y dígame. Yo hago mucho deporte. Ah, entonces no está gelatinosa. No, nada de eso. ¿Qué tipo de deporte, señora Cecilia? Yo corro. ¿Usted corre y también come o no come? Ya, señor, dígame, ¿a qué va? O sea, dígame todo, ya. De pues carajo, vez. Que si le interesa el trabajo o no, Diana me está diciendo que usted anda necesitada, que anda bastante jodida. Yo ando viendo si la contrato o no para conseguirle trabajo. Por eso, yo vivo en el DEF, dígame. Pues por eso, ¿le interesa trabajar en un antro, sí o no? Sí, dígame. Usted es sana, no tiene hongos, ladillas, caries, etcétera. Ya me dijo que hace ejercicio, ¿no? Sí. ¿No tiene ladillas? No. ¿Hongos? Sí. ¿Chinches, pulgas? ¿Caries? No, yo soy enfermera. Ah, es enfermera. Uy, eso está bueno. Esa le encantan a los clientes. ¿Le atora o no le atora? Acá le estamos pagando $600 a su hija. Imagínense nada más. ¿Quiere que la canalice? No. Ah, pues ¿quién entiende? ¿Quiere trabajo o no quiere trabajo, hombre? Por eso, pero dígame cómo se llama la empresa o qué es. No, señora. Ah, espérame, aquí viene su hija. Dianita, yo ya ando aquí con lo que tal, ¿te fue bien? ¿Cuánto te sacaste, mi reina? ¿Cuánto sacaste ahorita por el baile? Ahorita me dieron $500. Uy. A ver, habla con tu jefa. Bueno, mamá. Sí, Diana, te escucho. Sí, fíjate, nada más quiero que sepas que eso también lo estoy haciendo por ti, por ustedes. No, Diana, es que por mí no lo hagas. No, sí, porque también me interesa mandarte dinero y para que estén bien, y aparte de eso, pues ya te dije que, ¿cómo ves? ¿Tú quieres trabajar también en esto? No, después hablamos tú y yo. No, ahorita no, hija. ¿No? No. Sí, entonces, nada más te quería decir algo. ¿Eh? Sí, dime, te escucho, hija. ¿Cómo soy el Panda Show? ¡A toda máquina, macuarra! Carnes, hay carnes. Hay carnes, venimos. Yo estaba súper. ¿Estaba súper qué? Súper. ¿Qué es? ¿Súper qué? Súper encabronada. ¡Ay, ya! Señora Ceci, le hablamos del Panda Show, ¿no es cierto? Es una broma de Diana y está ahí en San Diego. Donde nos escucha, donde se divierte. Y le quiso hacer esta broma, pero es bien tarima pendecuara, pero bien tarima pendecuara. ¿Qué se siente tener una hija tan tarima pendecuara, señora? Ay, no, oiga, ya no me diga nada, porque estoy bien cabronada. Hay carnes. Oye, ¿qué es cierto que ese ejercicio? O sea, que pero está durita. Pero encabronada. ¿Pero por qué está enojada, señora? No, es que le estoy diciendo a Diana, después hablamos, tú. Ay, pero bien que le interesaba, señora. No, no, ¿cómo, no. ¿Cómo dice? Ay, no. ¿De qué empresa se habla? Para reportarlo. A ver, Dianita, ahí está tu mami. Dile, pues ¿por qué le hiciste la broma del table? Órale, viene, super, viene. ¿Eh? Ay, mamá, perdón, nada más quería hacer una broma desde cuando. Pero no, Diana, estoy súper, pero súper enojada, de verdad. Sí, mira, estoy aguantando porque, mira, ¡ay! ¿Y por qué se está aguantando, señora? No se aguante. Pero súper enojada, ¿eh? Súper. ¡Ay! ¡Ay! No, pero ya subió ahí tu amor, ¿eh? Tanto amor que dices que me tienes y ay, no, pero mira, yo todavía te estoy diciendo. Señora, Diana, pero bien que le interesaba la lana. ¿Cómo Diana, le decía? Todavía te estoy diciendo. Ya déjame de estar chingando ese pinche viejo porque ya estoy hasta la madre. De verdad, te estoy diciendo, Diana, voy a hablar contigo porque no podía hablar, o sea, supuestamente ahí, te estoy diciendo por teléfono, voy a hablar contigo, me hablas a la casa. Estoy diciendo, por favor, voy a hablar contigo. Ay, pero por favor, que le decía, mándame el dinero. Y ahí que, a ver, ¿cómo refuta esa teoría que hizo? ¿Eh? Ay, ya, Diana, ya déjate de bromas. Ya, háblame ya. Ay, ya no sabe ni qué decir. ¿Estás en esas cosas o qué, Diana? Bien que le interesa el bar, ole. No le importa que su hija estuviera en el talón, ya hasta nos cogió el teléfono. La corralamos, Diana, la corralamos. Pasa, ¿sí? Oye, así que me decían, sí, mándame. Oye, Dianita, pero mira nada más tu jefa, o sea, Decía que sí, después me hablas y todo, pero ¿cómo te decía al principio? Tú mándame el dinero, mándamelo, o sea, hace falta, o sea, le venía valiendo gorro, ¿sí o no? Y ahorita ya se pone que le dio pechito. ¡Ay! ¡Qué ingarinani, ¿no? Oye, ¿y ahora cómo le vas a hacer para incontentarla? ¿Le está haciendo el teatro o realmente está de chillona? No, pues yo creo que sí se enojó, pero no podía hablar mucho porque yo pienso que está con personas. Ay, ¿con qué personas estará? No sé, a lo mejor con su novio, por eso no podía hablar mucho. Uy, con razón no podía vender bien las carnes, pues estaba con su novio. Bueno, Dianita, no me cuelgues. Seremos al pendiente. Dime allá en San Diego, California, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Panda Show. Panda Show.